Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y sobre todo agradecerle a mi nieta María Fernanda. A ver si hay algún mensaje a mi nieta María Fernanda que me esté auxiliando a llevar a cabo esta grabación. Mire, esto que voy a comentar pues ya se ha documentado en diarios internacionales, Carmen Aristegui, Proceso, algunos columnistas, pero no pierde vigencia, sobre todo por el personaje de que se trata. Peña Nieto es un individuo, es un personaje desacreditado, ignorante, incapaz, ha vivido siempre en la deshonestidad. Es un personaje que no se detiene ante nada. Y digo del pasado porque si desde que era joven se apodera de un trabajo o de varios trabajos intelectuales o de investigación de académicos para él hacer una tesis en la Universidad Panamericana, pues esto deja mucho que desear, da elementos suficientes para criticarlo como un hombre lleno de limitaciones, pero eso sí, muy rapaz, no se detiene ante nada, se aprovecha del talento, del esfuerzo, de la inversión académica de otros estudiantes, de otros profesionistas, en este caso del derecho, para él elaborar, o hasta mejor, hasta se le hicieron una tesis con la que la presentó para lograr su grado de licenciado en derecho, que de la verdad poco ha de saber de licenciado en derecho en la Universidad Panamericana. Yo no me atrevo a desacreditar a toda esa institución educativa, ni menos a los profesores que lo aprobaron sin haber revisado a profundidad un trabajo de tesis. Un grupo de profesionistas que son designados sinodales para un examen profesional de licenciatura, pues tienen que tener mucha capacidad para revisar el contenido de una tesis, de un trabajo, a ver si es un trabajo de investigación serio, si es un trabajo donde está al frente de eso un sujeto que piensa, que analiza, que procesa, que entiende lo que ha estudiado y lo que va a exponer en su tesis. Pero pues Peña Nieto, por todo lo que le hemos conocido, pues es una persona que deja mucho que desear. Todas las torpezas que ha cometido, según él, errores. El ser corrupto, porque uno lo quiere ser, no es un error. Forma parte de la conducta de un ser humano. Y ese es el Peña Nieto. Yo no, repito, me atrevo a desacreditar ni a hacer expresiones en contra de la Universidad Panamericana, porque no la conozco, ni siquiera sé dónde está ubicada en la Ciudad de México, no conozco su nivel académico, no conozco la calidad del profesorado, menos de los estudiantes, pero pues la tengo que tratar con respeto. Pero el caso de Peña Nieto, que utiliza tesis de otras personas sin darles el crédito, porque es válido que en una tesis usted pueda tomar un párrafo o dos de un libro de que sea un buen trabajo de investigación y usted lo puede mencionar, pero tiene que poner la cita a pie de página y decir de qué libro se trata, en qué fecha fue editado ese libro, quién es el autor, dar referencias para que la gente que quiera ampliar los estudios, sus estudios, sus investigaciones, pues lo tome como un punto de referencia. Pero no es el caso de Peña Nieto. Fue tan bárbaro, tan rapaz, que si usted no sabe, se fusiló, utilizó párrafos enteros de un libro del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, y ni siquiera le da crédito a pie de página. Esto habla de la deshonestidad de un personaje. Por eso digo que es un presidente totalmente desacreditado por sus propias conductas impúdicas del pasado, porque esto nos remontamos al pasado, de acuerdo a la investigación que hizo Carmen Aristegui y un grupo de investigadores. Hay quien dice, no, es que Carmen Aristegui le tiene animadversión a Peña Nieto. Pues animadversión o no, está diciendo la verdad. Y luego lo más grave de esto, que los otros mentirosos, sus lacayos, sus cortesanos, como el señor Eduardo Sánchez, que es el encargado, su vocero, que más le valdría por vergüenza callarse la boca, salir a decir que hubo errores de máquina, errores de entrecomillado. Oiga, por favor, pensemos que hubo errores. Entonces, ¿para qué carajos están los revisores de la tesis? Aquí en el posgrado, para obtener el nivel de posgrado, pues son seis revisores de las tesis que asumen actitudes de yo le diría, de rigorismo académico. Y eso está bien. Revisan a plenitud una tesis. Verifican que esté sustentada en archivos, en trabajos de investigación que se puedan acreditar, en bibliografía académica de reconocido prestigio. Pero esto que hizo el señor Peña Nieto, claro, hay asuntos más importantes en este momento que están destruyendo al país. Ya hablaremos mañana o pasado de la brutal deuda externa que tiene este gobierno y que deja en calidad de rehenes a más de 7 generaciones. Yo no sé cómo no tienen vergüenza cuando Nuño y el propio Peña o el secretario de Gobernación hablan de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene como rehenes a los niños. Pues estos señores tienden como rehenes no solo a la generación actual de mexicanos, sino a las futuras. ¿Quién va a pagar esas deudas que son escandalosas por toda la rapiña, por todo el mal manejo que han hecho de la economía? Pero bueno, retorno al tema de Peña Nieto y su famosa tesis, un trabajo basado en la deshonestidad, en la rapiña, en el hurto. El plagio es un hurto, es un robo. Se aprovechó del esfuerzo, de la capacidad intelectual y de investigación de otros profesionistas del derecho que elaboraron una tesis para obtener el grado de licenciatura. Y Peña Nieto, pues, a él se le hizo muy sencillo fusilarse todo lo que le vino en gana. Y yo dudo que él haya elaborado la tesis, pero él es el responsable porque él afirma y él supuestamente sustentó el examen. Ojalá ese examen estuviera grabado para ver cómo se desenvolvió, cómo se desempeñó, cómo planteó las preguntas que le pudieron haber formulado o qué explicó acerca de esa tesis. ¿Quién sabe? Sin siquiera es capaz de conocer las capitales de los estados de nuestro país. Hay palabras que no puede pronunciar y no porque se le trabe la lengua, se le traba el cerebro. Del cerebro parte toda la estructura para el manejo de nuestra lengua. Entonces, pues yo no sé qué es lo que va a suceder con esto. Nada va a suceder con esto. Él seguirá feliz ahí, haciendo pillerías, haciendo los grandes negocios, ¿sí? Un hombre ignorante para unos aspectos, pero un Vivales para otros. Quiero leer, porque creo que vale la pena, lo que declaró el doctor Gil Antón. Él es un académico de reconocido prestigio. Es un hombre dedicado a la investigación académica. Él es académico del Colegio de México, pero tiene un reconocimiento no solo en nuestro país, fuera de nuestras fronteras. Y se me hizo muy interesante lo que él dice acerca de Peña Nieto. Y lo voy a leer textualmente para no quitarle nada. Es corto, no es largo, pero es muy contundente. Y yo, pues, comparto totalmente con Gil Antón lo que él dice. Yo conozco los trabajos del doctor Gil Antón y son trabajos de un gran rigor académico, trabajos de investigación. Él es un docente excelente, fuera de toda duda, un pedagogo. Dice: la Universidad Panamericana debe retirarle el título de licenciado a Peña. Gil Antón lo dice. No puede haber afrenta mayor a la del propio plagio que el de la presidencia, diciendo que es casi, casi un error de la máquina de escribir, señala el académico del Colmex, o sea, del Colegio de México. La Universidad Panamericana debe retirar el título de licenciatura en Derecho a Enrique Peña Nieto por el plagio que cometió en su tesis, pugnó el profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, Manuel Gil Antón. Incluso consideró que la Secretaría de Educación Pública debería intervenir a pesar de que su titular, Aurelio Nuño, aseguró que se trata de un tema que no tiene importancia. Claro, pues para los ignorantes, otro ignorante pues no tiene la menor importancia. Para los pillos, las pilladas que hago otro pues no tiene la menor importancia, y menos si son de la misma cofradía. Continuó. Al cotejarse la falta de originalidad de la tesis con respecto a libros y pensamientos de otras personas, tanto la Autoridad Educativa Nacional como la propia Universidad Panamericana tienen facultades de retirar o al menos suspender el otorgamiento del grado, manifestó. El académico consideró que el plagio en el que incurrió el mandatario es uno de los hechos más bochornosos en términos de la ética personal de quien dirige los destinos del país, y añadió que no hay robo más infame para alguien que debe promover la unidad nacional. Esto confirma, añadió, que Peña Nieto no es capaz de pensar por sí mismo. Pues sí, pues es un burro. No es capaz de pensar por sí mismo. Y descalificó la versión del vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, quien atribuyó el plagio a errores de estilo. ¡Ay, ay, ay! Eso no es cierto, dice. Es un robo en despoblado. Se roba las palabras de otro. Un problema de estilo, dice Antón, es cuando, por ejemplo, no se conjuga bien un verbo o no hay una concordancia adecuada entre el género. Tiene que ver con repeticiones, con muletillas. No puede haber afrenta mayor a la del propio plagio que el de la Presidencia, diciendo que es casi casi un error de la máquina de escribir. Es cierto. Subrayó que la investigación muestra plenamente que hay párrafos originales de otros autores que él pone como propios, o sea, Peña Nieto. Eso no es un problema de redacción y de estilo, es un problema de desvergüenza, de falta de ética y de falta de decoro, que yo digo que, por cierto, pues no las tiene Peña Nieto. Ni tiene vergüenza, ni tiene ética, ni menos tiene decoro alguno. Continúo. Por ello, consideró que Peña Nieto no tiene calidad, esto es muy importante, no tiene calidad para impulsar la reforma educativa. Quien preside al país y quien dice que quiere transformar la educación en México no fue capaz de aprobar por sus propios méritos la evaluación para ser licenciado, y en cambio propone que todos los profesores tienen que ser evaluados para obtener su trabajo. Es verdaderamente lamentable, dice el maestro y doctor Antón. Gil Antón añadió que uno de los atributos fundamentales que debe tener quien promueve una reforma educativa es contar con una impecable trayectoria en la materia, y con su plagio, el mexiquense demuestra que no tiene catadura ética para llevarla adelante, y eso es algo que daña profundamente las posibilidades académicas del país. Por último, el académico del Colegio de México consideró que lo que no se puede permitir es que no pase nada, e insistió, lo que tiene que suceder es la denuncia. No debemos dejar esta denuncia. Claro, yo reconozco mucho al doctor Gil Antón, pero créame, lo que va a pasar, pues nada. Se roban, se hacen de casas, de departamentos aquí en Estados Unidos. Vaya usted a saber, yo desconozco en realidad la riqueza de Peña Nieto y de otros funcionarios, pero en este caso de Peña Nieto, yo no sé cuánto tenga aquí, cuánto tenga fuera de aquí en el país, qué inversiones tenga. Se desconocen muchas cosas de su riqueza, que debe ser inconmensurable, multimillonaria. Pero por lo menos si las cosas, yo estoy seguro, ni le van a retirar el título, ni menos la Universidad Panamericana le va a pedir a la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Registro Nacional de Profesiones, que le cancele la cédula profesional. No va a pasar nada. Es el presidente. Tienen todo el poder del mundo. Tienen sometidos a todos los funcionarios. no va a pasar nada más que el escándalo, pero es reprobable que un presidente que está fastidie y fastidie con la reforma educativa se haya hecho en mala forma de un título universitario. ¿Por qué no estudió en la Universidad del Estado de México? Pues porque no tendría capacidad. ¿Por qué no entró a la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues seguramente porque conocía sus limitaciones, o le dijeron, no, vete a cualquier otra institución, repito, para que no me lo tomen a mal. No generalizo, puede haber excelentes alumnos en la Universidad Panamericana, puede haber gente surgida de esa institución con un trabajo decoroso de tesis, pero Peña Nieto es una vergüenza para él y para los mexicanos que nos quedamos callados en aceptar todas estas barbaridades de este sujeto. Dice el señor Víctor Mesa, buen canal, un consejo, haga más cortos y concisos sus videos, ya me suscribí. Muchas gracias, don Víctor Mesa. Cebro dice, mis queridos lectores, después de varios comentarios que se han realizado, que posiblemente no tenga solución la situación actual en México y la invasión de transnacionales y el qué vamos a hacer, la primera respuesta del mundo anglosajón es de corte inmediatista. Requieren de ganancias inmediatas al coste que sea. Nosotros los mexicanos descendemos de culturas ancestrales que a la llegada de los peninsulares ya conocíamos: el álgebra, la aritmética, la astronomía, la trigonometría, la construcción y planificación a gran escala, sistemas de organización y gobierno con un toque mucho más especial que sus proyecciones eran a largo plazo. No por nada existe información que relataban hacia el año 2012 no eran inmediatistas, pisaban fuerte, firme y sólido. Inclusive la muerte no era más que estatus, no era el fin, y la vida terrenal era el medio para llegar a ese estatus. Por eso hoy en la actualidad aún damos culto a los muertos, estableciendo el contexto. El fin de la hegemonía de los Estados Unidos será el colapso económico del sistema impuesto, capitalismo neoliberal, dice entre paréntesis, que ya no da para más al no existir una relación directa entre la economía y las finanzas. Este se desmorona y solo sobrevivirá aquel sistema que cuenta con verdadera riqueza tangible: bosques, agua, gas, petróleo, oro, plata y una sociedad trabajadora, y con pasados de grandes imperios. Nosotros pertenecemos a ese rubro de descendientes de grandes imperios, lo tenemos en la sangre, somos hijos de las grandes culturas mesoamericanas, tenemos pasado, tenemos historia, tenemos cultura y somos de las civilizaciones que perduraremos a través de los siglos. Los invito, mis amigos, a reflexionar: somos más que una presidencia vendida, somos más que un congreso corrupto, somos más que una Suprema Corte al servicio de los poderes fácticos. Somos los hijos de México, somos hijos del Imperio Azteca, somos hijos del Imperio Maya, somos hijos de grandes culturas y nunca jamás nos doblegaremos. ¡Viva el Magisterio Nacional! El otro que dice, mire, algo que le quiero decir en relación a lo que usted dice de lo que fue nuestro pasado glorioso. Busque usted, señor Cebro, el Códice Badiano, un trabajo que aún todavía se estudia en las instituciones académicas de medicina. Ya practicaban trepanaciones en la época de los tlaxcaltecas. Los españoles se quedaron admirados de conocer eso y conocer ese Códice Badiano. Ojalá lo busque. Usted debe de estar en internet, en el canal de la universidad. Códice Badiano. Luego el Machete dice, admirable su trabajo, lo felicito por comentar y hablar con esa astucia y elegancia. Gracias, gracias a usted. Luis Alfonso Ochoa Chávez dice, nuestro amigo de Sahuayo, es cierto, México es grande, lástima que ello no sea noticia, como en el caso de un chico que obtuvo el primer lugar en un concurso de matemáticas efectuado en China. Pero repito, eso no es noticia. En cambio, que el potrillo se encuera en una discoteca gay, eso sí se vende. Eso sí es noticia. Al ver a ese tipejo borracho y con la mirada perdida, sí que es meritorio. No se trata de inversión de valores morales, sino de la falta de ellos. Perdón que me ponga moralista. Abrazos desde Tzacuatl, Ayotl, donde se fabrican 100,000 pares de huaraches mensualmente por manos de artesanos orgullosamente zaguayenses. ¡Viva Zaguayo!, dice. Claro, en México hay gente valiosísima, lo he dicho. Y claro que en este país podemos cambiar las cosas si tuviéramos un poquito más de conciencia. ¿Con qué? No con las armas, con el voto, con el voto. Ya quedó acreditada recientemente la derrota del PRI. Bueno, acudamos en las próximas elecciones presidenciales a votar con conciencia, a votar con conciencia. Ya experimentamos con el PRI durante años, que nos han mantenido con la soga en el cuello. Nos han dejado en la miseria, han saqueado el país, se han hecho de fortunas enormes, han destruido todas las instituciones, han entregado todo al extranjero en sociedad con funcionarios mexicanos y empresarios mexicanos. Han hecho lo que han querido con este país. El PAN, lamentablemente, el PAN también hizo un trabajo desastroso con ese ranchero folclórico de Vicente Fox, otro ignorantazo. Y luego vino el otro gobierno desastroso que bañó en sangre al país, el de Felipe Calderón. Deberíamos de pensar, yo no le estoy diciendo que vote por López Obrador, que vote por Morena, más rato me dice, es que tú eres López Obradorista. No, yo nada más digo que sí podemos cambiar las cosas en este país si nos decidimos hacerlo. Si lo comentamos con nuestra familia para buscar darle el voto a otro personaje, a otro partido, esa será decisión de usted, pero razone, revise la historia de este país, revise quiénes nos han hecho un daño terrible. Por eso yo estoy en contra de ese refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues eso no es cierto. Hay que buscar otros caminos, otras alternativas, otros gobiernos. ¿Qué es difícil? Pues sí es difícil, porque aquí está mafiado en el control de este país, poderes fácticos, la iglesia, los grandes empresarios, la clase política. Hay muchas cosas que impiden que este país se desarrolle. Por eso yo insisto, cuando el señor, otro ignorante como el señor Aurelio Nuño, dice que la solución para que las cosas en este país cambien es la educación, no tiene razón en todo, porque, le repito, hay jóvenes altamente calificados en este momento, no estoy hablando a futuro, jóvenes que sí se han preparado, que no se han fusilado tesis, que han estudiado con dedicación, con cariño, pensando en México, esos nunca van a llegar. Llegan los pillos, los ladrones, los sinvergüenzas, los que forman parte de una élite corrupta, desgastada y desacreditada. Y me da mucho gusto saludarlos. Y gracias a mi nieta María Fernanda.